Urna, de Verónica Dillon, es un cántaro escultórico cerámico globular de aproximadamente 39 centímetros de diámetro y 45 centímetros de altura. Sus colores predominantes son los ocres, rojos, marrones cobrizos y otros pigmentos, los cuales evocan a la tierra y al fuego. Con huellas de cardeles y redes de pesca de los indios uros del lago Titicaca, prácticas recuperadas durante un viaje que anunció un antes y un después en la vida personal del artista durante el año 1975, antes de la última dictadura cívico-militar. Además, estas sogas de cáñamo cumplen una función técnica. Cierran la urna posteriormente a la cocción. En el interior del receptáculo nos encontramos, gracias a la técnica de cáscara, con los cuerpos de algunas de las muñecas de goma que formaron parte de la niñez de Verónica. Urna pertenece a la serie denominada Infancia Perdida. Caras y fragmentos corporales de color piel se encuentran semienterrados en la concavidad de la pieza, con chamote, polvo fino seco, con mínimos granitos de cerámica que evocan las cenizas de un crematorio. De este modo, la pieza evoca las urnas funerarias de los pueblos precolombinos y otros, como si buscaran las raíces profundas de estos ritos, una sacralidad perdida y necesaria. Es posible establecer varias metáforas en la obra de Verónica Dillon. Las huellas fuertemente impresas sobre la piel de la cerámica para que la memoria no las borre, los cuerpos desnudos y superpuestos de las muñecas enterradas, homenajeando a hombres y mujeres en cautiverio durante los años más duros de nuestro país, sometidos a las más crueles torturas, son algunas de ellas. También evoca su obra la memoria de esos entierros terribles en pozos sin nombre que con el tiempo empezaban a aparecer con esos cuerpos que imploraron un rito. Por eso, Urna también es el intento de cerrar con sogas y cabos un pasado que no se puede olvidar, porque la cerámica cuando ya está horneada no puede volver a torcerse ni moldearse. Cuando el artista presentó la obra para un salón de arte joven, la pieza se emplazó sobre tierra húmeda, enterrada con raíces, como si hubiera sido recién desenterrada, recién descubierta, y pasó del rechazo a ganar el primer premio del certamen. Sobre ello, Verónica recuerda: el miedo seguía latiendo como todavía hoy lo sigue haciendo. Sin embargo, al final el reconocimiento señaló que la memoria, el arte y la historia estaban empezando a cambiar. Thank you.